Aquí estoy frente al espejo que conoce mi verdad. El que sabe que si miento solo es por disimular. Que te extraño inmensamente, aunque no lo diga frente a los demás. Pero se hace inevitable volver a pensar en ti, porque estás en todas partes, aunque ya no estés aquí. A los ojos de la gente hasta puede parecer que soy feliz. Aparentemente bien, que tu adiós me echó más fuerte, que ya no eres importante, que camino hacia adelante. Aparentemente bien, pero estoy hecha a pedazos. Esto no es más que un serlo. Mi problema es que no sé.